una compañera bien apretado, bailando al compás de medio lado. Para bailar la cumbia tienes que mover bien la cinturita y también los pies. Con una compañera bien apretado, bailando al compás de medio lado. Así me dice mi negra cuando ella quiere bailar, con su faldita ajustada a todos hace suspirar. Yo con mi traje de fiesta siempre la llevo a bailar. La negra ya se menea hasta que no puede más. Y cuando suena la orquesta mueve sus caderas, comienza a bailar. Se va formando la rueda, con mi compañera empezamos a bailar. Para bailar la cumbia tienes que mover bien la cinturita y también los pies. Con una compañera bien apretado, bailando al compás de medio lado. Para bailar la cumbia tienes que mover bien la cinturita y también los pies. Con una compañera bien apretado, bailando al compás de medio lado.